Como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien, un ratito, una hora y media de muy buena música, compañía, unos ricos mates, yo de este lado, con Javito Merlo en controles, y todos ustedes del otro lado de la antena, como solía decir un colega de aquí de la radio, haciéndonos también la compañía y dándole sentido a estas salidas semanales. Muy bien, muy especial ciertamente lo de hoy, porque bueno, se fue un poquito el fresco, está lindo igual, de esta manera hay que cuidarse, ¿no? Y muy especial también por lo que yo comunicaba a través de la web, aldemedianoche.com.ar, esto de la programación del día de hoy, que arranca y cierra con bueno, algo ligeramente diferente, sobre el final también un poquito, pero el grueso de la programación tiene un componente muy así de orquestas, de grandes orquestas, de orquestas sinfónicas, de big bands, de mucho aire así clásico. Como siempre decimos, no fue saliendo así, cayeron algunas cositas y se fueron acoplando otras, porque bueno, ustedes verán a lo largo de la programación que o bien la idea, o bien sale todo más o menos parejo, porque ya van a ver lo que van a escuchar, así medio salteado con el resto de los ritmos más tradicionales que solemos pasar por aquí, no iba a quedar demasiado bien. Así que, bueno, puede que para muchos no guste, pero aguántesela un rato porque hay cositas, se van a sorprender de algunas cositas realmente muy muy lindas. Y como dijo Pancho, todo tiene que ver con todo. Músicos de jazz que coquetean con la clásica, música clásica con la que crecieron, música clásica con la que se reúnen con grandes, conduciendo grandes bandas. Y bueno, ahí está todo mezcladito. Bueno, y entre las cositas que comentaba yo, que así como para salpicar un poquito esto en la apertura del día de hoy, Cande y Paulo. ¿Quiénes son Cande y Paulo? Son dos, una pareja de cantante, ella cantante, él músico, sanjuaninos, la rompieron. Parece una película de Disney, ¿no? Una película esta de norteamericana, de para adolescentes. Los chicos, bueno, una historia que no es única, sino que muchos han comenzado así, grabando un video, publicándolo en YouTube, y centenares y centenares de reproducciones, hasta que, obviamente, por ahí llama la atención de los cazatalentos, y fue así como que un productor del sello británico Decca, el prestigioso sello europeo, los llama un día para decirle: chicos, vénganse por aquí por Londres, vamos a ver qué hacemos con lo de ustedes. Y bueno, fue así que comenzó esta historia mágica. ¿Qué fue lo que grabaron en aquel video? Bueno, Barro tal vez, un tema del Flaco Spinetta, del LP Kamikaze del año 1982. ¡Qué álbum ese! ¿Cómo me pegó a mí particularmente Kamikaze, publicado por el Flaco en el año 1982? Barro tal vez, un aire así medio de samba, ustedes recordarán. Paulo Carrizo, guitarrista, además productor, arreglador, junto a Cande Boasso, la voz del grupo. Pareja ellos dos desde hace muchísimo tiempo, desde que ella tenía 15 años, jovencitos los dos, que lo que decía, bueno, que pegaba un poquito con esta onda así muy, muy de telúrica, ¿no? Ese aire así como de samba, de Barro tal vez. Una grabación que ellos hicieron ya hace varios años, ¿no? Creo que 2017-2018, y que particularmente, bueno, en los últimos meses tuvo esa particular noticia, ¿no? Muy sorprendente. ¿Qué dicen sobre este lanzamiento, sobre su álbum debut? Desde que nuestros caminos se reunieron en aquella interpretación original de Barro tal vez, hemos vivido la más increíble de las aventuras. Ha habido de todo, desde viajes alrededor del mundo, una sesión de grabación en Hollywood, una pandemia mundial, repatriación, pero sobre todo ha habido mucha música. Esto será para siempre la banda sonora de un momento increíble en nuestras vidas y estamos deseando compartirla. Así, la aventura continúa. Y con respecto al video, dice: el video original que subimos a YouTube tuvo una repercusión sorprendente para nosotros, incluso fue compartido en redes por gente muy conocida, como por ejemplo Jorge Drexler. Hace un año y medio recibimos un mensaje por Instagram de un representante de Decca comunicándonos su interés y no lo podíamos creer. Así se inició toda esta locura tan vertiginosa. Viajamos a Londres a hacer un showcase para la compañía, grabamos el álbum en los Estados Unidos y desde ahí no paramos más hasta hace un mes que regresamos a San Juan. Bueno, hay otra larguísima nota también, pero bueno. Entre las otras grandes sorpresas, el álbum fue producido y grabado en Los Ángeles por una de las glorias, ¿no? Un ganador de varios premios Grammy, hablamos de Larry Klein, productor y también ingeniero de sonido de artistas como Johnny Mitchell, Herbie Hancock, por ejemplo, ¿no? Fíjate cómo ha llegado. En algún momento ellos comentan los nervios que tenían de estar ante semejante personaje, ¿no? Pero la cancha del tipo hizo, y aparte la experiencia ha hecho que la experiencia fuera muy, muy, muy fácil de llevar por parte del productor Larry Klein. Bueno, Cande Paulo, así titulado simplemente el álbum que publicó Decca, el 4 de junio de este año, Cande Guaso, vocales, voces, contrabajo, Paulo Carrizo, piano y teclados. Bueno, ahí fue. ¿Qué vamos a escuchar en el día de hoy? Déjame que veo por aquí. Decíamos, bueno, arrancamos con un pianista estonio, Tonu Naisu, de Process of Creation, un solo piano, desde muy jovencito pianista estonio. Otro, hace cuánto, poquitas horas atrás, hablábamos o presentábamos un álbum en el que participaba el gran pianista también estonio, Christian Randalú, otro representante de aquella escuela europea del este, Tonu Naisu, muy, muy lindo. Como para ir entrando despacito a lo que comentábamos, ¿no? El más reciente trabajo discográfico de Brameldo, déjame que veo por aquí con quién más, Brameldo, An Orpheus Chamber Orchestra, publicó Nansage Records el 11 de junio de este año, un álbum con aires obviamente muy, muy, muy clásicos, música originalmente compuesta por Meldó para el pianista Kirill Gershain, pianista ruso-estadounidense, muy joven también. El chico de etapa, Vince Mendoza con otra gran banda, la Czech National Symphony Orchestra, la Orquesta Nacional de la Sinfónica Nacional de Chequia, como se le ha dado en llamar ahora a República Checa, ya no es más República Checa, sino que es Chequia, con músicos invitados del palo, ¿no? Del palo yacero, quiero decir, Joshua Redman, Antonio Sánchez, Derrick Hodge, un álbum realmente muy, muy, muy lindo, con una historia bastante particular también. ¿Quién más? Tomás Sikora, otro músico chequio, con Songs of for Orchestra, otro álbum muy, muy, muy lindo, y vamos levantando un poquitito, ¿no? Este aire clásico mezclado con aires yaceros, con la Zurich, a ver, pará, la Zurich Jazz Orchestra, junto a Stephen Shore, el saxofonista que dirige esta banda suiza. Seguimos con los dos últimos, con la AP Big Band, con una Big Band española, recreando música de Radiohead, un álbum realmente muy, muy, muy lindo, muy polentón. Y cerramos con la gran cantante soul estadounidense Betty LaVette, con Things Have Changed, un álbum publicado hace un par de años, dos o tres, de la gran cantante soul, que está pegando fuerte en los últimos años, a sus 74 pirulos, fíjate lo que ha pasado, una mujer que viene en la palestra desde hace muchísimos años, pero que ha conseguido que las luces la enfoquen como debería ser a la edad de 74 años. Y ya que estamos por aquí, vamos a mencionar las cortinas del trompetista estadounidense Josh Lawrence, porque en el día de hoy cumple años. Nació el 8 de julio del año 1982, este hombre que ha pasado por aquí con algunas de sus bandas. En este caso estamos escuchando algunos cortes de Contrast junto a la Color Theory, su última agrupación, un álbum publicado por Seatown Records el 2 de marzo del año 2018. Nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Vamos ya nomás con Tonu Unaisu, The Process of Creation, publicó Atelier Sobano, 1 de julio del año 2021. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Tonu Naizu, The Process of Creation, publicó Atelier Sowano el 1 de julio de este año, un solo piano, un álbum realmente lindísimo con 16 cortes, The Process of Creation. Este hombre muy jovencito, una familia muy musical también, su papá, Uno Naizu, compositor, educador y organizador de los festivales de jazz de Tallinn, una ciudad Estonia, allí donde debutó siendo muy jovencito, en el año 67, aquí estoy viendo 67, 16 años tenía cuando debutó en el año 67, de la mano de su papá, obviamente, pero no llegó a donde llegó simplemente porque su padre lo colocó en el lugar adecuado, sino que este empujón necesario en sus primeros metros de carrera, porque lo demás se lo debe su talento. Fíjate que al año siguiente, el año 68, publicó su álbum debut con al frente de un trío, Tonu Naizu Trio, que estoy leyendo por aquí, que un sello discográfico noruego, Jazz Aggression, ha publicado en vinilo, para los coleccionistas de jazz, ¿no? Dice la nota, ha publicado en vinilo las primeras grabaciones de Tonu, debut del año 68, incluso una anterior también del año 67. La participación en el Festival de Jazz Internacional de Tallinn, aquí en el año 67, cuando apenas tenían 16 años, le valió el reconocimiento internacional y pasó a ser muy solicitado para interpretar su piano en presentaciones con orquestas sinfónicas. Ha participado de grandes presentaciones con prácticamente todas las bandas nacionales del este europeo, de ahí cercanos a su país. Hablamos de Georgia, Lituania, Bielorrusia, bueno, se me escapa alguna. Bueno, Rusia también. Y obviamente también ha participado formando parte como músico especial de algunas bandas estadounidenses también, la Orquesta Sinfónica de Boston y también la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, la de Países Bajos, estoy leyendo por aquí, algunas de sus más resonantes presentaciones en los estrenos de estas dos sinfonías. Bueno, ¿qué más? No mucho, porque hay muy poco con respecto a su data personal. Ha publicado casi una veintena de discos, la mayoría en este álbum, en este sello japonés, Atelier Sowano, que publicó este álbum el 1 de julio del año 2021, año en curso. Bueno, Tonu Naizu. Y decíamos hace un momentito, ¿no?, como para ir entrando despacito a esta cosa más clásica, más de orquestas de cámara, más de orquestas sinfónicas, y ya metiéndonos de lleno en este gran bloque que nos va a consumir particularmente toda la programación del día de hoy, que te vuelvo a decir, aguántatela si es que no te gusta demasiado, porque está bueno mezclar un poquito, escuchar otras cosas que no son descolgadas, que no tienen desconexión, sino que obviamente la hay, una conexión muy estrecha. De hecho, músicos de jazz que han recalado dentro del movimiento jazzero han tenido sus comienzos como músicos clásicos. El bichito queda prendido por ahí y suceden cosas como la que vamos a escuchar ahora con este Variations on a Melancholy Theme, Variaciones para un tema melancólico, por Brameldo y Orpheus Chamber Orchestra, publicó Nashas Records el 11 de junio de este año. Bien, este fue Brad Mendo and Orpheus Chamber Orchestra, Variations of On a Melancholy Theme, publicó en Lanzas Records el 11 de junio de este año, Brad Mendo Piano y la Orpheus Chamber Orchestra. Una obra principalmente o originalmente compuesta por Meldau para el pianista Kirill Gerstein. Este pianista nacido en Rusia, en la antigua Unión Soviética, en la actualidad con nacionalidad estadounidense, viviendo en Berlín en la actualidad. Bueno, un hombre muy, muy joven, 41 años tiene este Kirill Gerstein. Bueno, y la obra compuesta originalmente para Kirill Gerstein, no sabemos qué fue lo que pasó porque no tengo registro de que haya sido grabada por el original destinatario de la obra. Tampoco tengo noticias porque aquí la data habla de que Meldau y Orpheus y la Orpheus realizaron una gira por Europa, Rusia y los Estados Unidos con esta obra por allá en el año 2013, incluyendo también una presentación en el Carnegie Hall ese año. Bueno, acaba de ser publicado, quizá haya sido grabada también hace un tiempo atrás, bueno, no importa. Algunas cositas que el propio Meldau, que además el álbum tiene una tapa fantástica, está publicada en nuestro perfil de Face. ¿Qué habla? ¿Qué comenta? Esto es lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Estas cositas que tienen el jazz y la música clásica, ¿no? Él dice, me lo imagino como si Brahms se despertara un día y compusiera un blues, ¿no? Haciendo esta referencia, ¿no?, de la mancomunión, del maridaje que hay entre la música clásica y el jazz. Y continúa, el tema en sí tiene un carácter melancólico, quizás un sentimiento de resignación, tiene una cierta sensación de finalidad y final cuando se escucha por primera vez. Así que mientras componía, surgió un reto narrativo, a saber, ¿cómo embarcarse en una historia que comienza con una conclusión? Aunque el tema evoca la melancolía, dejé que sirviera de trampolín para otras emociones alegres, salvajes, violentas y temerarias a medida que avanzaban las variaciones. Bueno, muy muy lindo. Con respecto a la Orpheus Chamber Orchestra, esta agrupación o esta orquesta se creó una forma muy particular en el año 1972, cuando un grupo de jóvenes músicos se le ocurrió esta loca idea de armar una orquesta, pero sin director, ¿no? Sin un director fijo, sino que ellos simplemente, democráticamente, se iban turnando conforme adecuándose al repertorio, se iban turnando en esto de dirigir a la banda. Por eso que la orquesta tiene tantos directores como componentes. Tiene la banda, que son 34, un colectivo, enorme colectivo que ya fue galardonada con un Grammy y que ha grabado más de 70 discos a lo largo de su muy extensa vida. Decimos que fue creada en el 1972. Bueno, por ahí dejémoslo. Variations on a Melancholy Theme por Brad Mendo and Orpheus Chamber Orchestra, Nansage Records, 11 de junio de este año. Para este álbum realmente muy muy lindo. Bueno, sigamos. Cuando estamos escuchando de cortinas al cumpleañero en el día de hoy, hablamos de Josh Lawrence, el trompetista estadounidense junto a la Color Theory, con quien grabara Contrast, publicado por el sello Positon Records el 2 de marzo del año 2018. Lux Cortis en bajo, Caleb Cortis en saxo alto, Anuar Marshall, batería, Sakai Curtis, la familia Curtis está acá, en órgano, Orrin Evans en piano y Sakai Curtis también en otro de los temas, David Gibson en trombón y Josh Lawrence en trompeta. Bueno, lindo, lindo este muchacho que ha pasado por aquí con un enfoque muy, pero muy, muy, muy clásico. Fíjate, un hombre muy, muy joven, pero ligadísimo, ¿no?, a la tradición más de la línea principal del jazz, Josh Lawrence. Bueno, festejando su cumple en el día de hoy, escuchando su música. Vamos a seguir con esto. con el Chico de Tapa, Vince Mendoza y la Czech National Symphony Orchestra, con la participación especial de la soprano Julia Balock. Vince Mendoza liderando o dirigiendo esta prestigiosa orquesta nacional del país checo, de Chequia, de la ex República Checa, con la cual él viene una relación profesional de los últimos años. Freedom Over Everything, libertad por sobre todas las cosas, un manifiesto, según él ha dicho por ahí, he leído por ahí, con una enorme carga política, ¿no?, y de denuncia social, que fue publicado hace muy poquitos días, el 2 de julio, prácticamente dos días antes de la celebración del Día de la Independencia estadounidense. Y bueno, y por aquí en nuestro espacio, apenas un día o horas antes de nuestra propia celebración del Día de la Independencia, este manifiesto, este grito en el cielo por libertad, por sobre todas las cosas, sobre todo en el caso de él, estaba leyendo por ahí, ya lo voy a encontrar, porque hay muchísima data, tanto en la publicada en su propia web como en la del sello Modern Recordings. Es muchísima data. Y él por ahí decía, ¿cómo escapar, no? ¿Cómo escapar a esta cosa que es de público conocimiento? Las violaciones a los derechos civiles en su propio país, la persecución al diferente, la persecución al que piensa políticamente diferente, toda una serie de cosas que son comunes, obviamente, a cualquier parte del mundo, pero que han recrudecido, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos otros países donde la democracia, las libertades estaban sumamente consolidadas y que se han visto desgarradas, ¿no?, por el pensamiento autocrático, por esta cosa de que se piensa como yo quiero y si no, no vale. Y bueno, no escapamos, no estoy hablando y ni haciendo mención a ningún color político, sino a las cosas que suceden y de las cuales todos somos responsables, esto de cómo se han venido desgarrando las libertades individuales, la falta de o el desprestigio y el desmoronamiento del nivel educativo, de la salud, de las libertades de poder hacer lo que uno desea, del acceso al trabajo, a la recreación, a una vida, qué sé yo, tantísimas cosas que, como siempre decimos, no está todo perdido, todo está al alcance de nuestras manos. Basta tratarse bien las cosas, pensar con un pensamiento lógico, concreto y con ganas de poder compartir y escuchar al otro. Creo que se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, libertad. Libertad por sobre todas las cosas, como en este caso lo propone Vince Mendoza con la Czech National Symphony Orchestra. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchábamos Freedom Over Everything, una obra hecha por encargo de la Orquesta Nacional Checa en 5 movimientos. Y con respecto a esto, el propio Vince Mendoza explica: mi enfoque se aleja de las tradiciones de un concierto para orquesta. Para mí se trataba más bien de tener un arco que contara una historia particular, pero que también incorporara aspectos rítmicos y melódicos de la música afroamericana y de la improvisación. Coincidiendo con la composición del concierto, estaba la saga estadounidense, explica él, de aquellos años previos y durante los años del año 16, año de la elección en aquel país del norte, y la tremenda discordia resultante en los Estados Unidos durante ese tiempo. Recordemos aquella época en la que Donald Trump ganó las elecciones y todo lo que ocurrió después, ¿no? Mientras escribía esta pieza, los acontecimientos que ocurrían en nuestro país invadieron mi espacio artístico. Por primera vez sentí que no podía escribir música y estar al margen de lo que ocurría en nuestro entorno. Empecé a considerar seriamente la importancia de que un artista refleje los tiempos y cómo podía hacer que mi música fuera un reflejo no solo de lo que estaba presenciando, sino de lo que esperaba que ocurriera. Así que ahí empezó a tomar forma el arco de este concierto. Y concluye: traté de diseñar la estructura del concierto inspirándome en las observaciones de Martin Luther King sobre el universo moral, que el arco es largo, pero se inclina hacia la justicia. El comienzo del concierto, el primer movimiento llamado Ruido Americano, que es el que escuchamos recién, refleja la discordia que comenzó antes de las elecciones del año 2016. Por supuesto, palidece en comparación con lo que tratamos en el 2020 y ahora en el 2021. Pero el arco de la composición pasa por ese proceso de puro ruido, el consuelo tan necesario y la necesidad de salir a la calle. El final del concierto puede reflejar la justicia y la esperanza de una resolución pacífica de lo que apenas estamos entrando en 2016. Podría decirse que en el 2021 todavía no hemos llegado a eso. Bueno, no hemos llegado a eso, bueno, claro que no, pero un franco proceso. Pequeñísima, ¿no? Pequeñísimo aporte de la cultura. Hay quienes piensan que, incluso lo he escuchado, ¿no? Esta cosa de gente ligada a los gobiernos, cualquier gobierno, porque lo he escuchado en muchos, ¿no? Como que en las épocas de crisis, la cultura, ¿viste? Puede pasar de largo porque no es importante. Es más importante, qué sé yo, la producción, la educación, el trabajo. Obviamente que sí, pero como que se descarta, ¿no? Cultura, y en nuestro caso también como que la educación. La educación puede esperar, porque hay otras cosas más importantes. Y yo creo que no, obviamente que no. Todo es importante, y la cultura es parte de esa voz pacífica que se levanta para decirle a los señores del poder por dónde debería marchar la cosa. Y además que la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, en nuestro caso la música, no es más que un reflejo, un espejo de lo que sucede en las sociedades, ¿no? Muy bien, siempre fue así y seguirá siendo, ¿no? Bien, ojalá tomen nota a quienes les corresponde. Bueno, sigamos. Eso fue Vince Mendoza. Vamos ahora con Tomás Sikora, otro músico estonio, Tomás Sikora. Songs for Orchestra, publicó Animal Music, 7 de mayo de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchábamos al pianista checo Tomás Sikora desde su último registro, Song for Orchestra, publicó Animal Music el 7 de mayo de este año, acompañado por tres músicos de jazz, el contrabajista Tomás Liska, el percusionista y baterista Román Bicha, el propio Tomás Sikora en piano, y el acompañamiento de la Praga Radio Symphony Orchestra, dirigida por Stepanka Balkorova, conocida directora artística de la Big Band Concept Art Orchestra, una reconocida conductora de grandes bandas, también de la República Checa, o Chequia, como se dice ahora, como recomienda decir ahora, nombrar al país checo. Grabado el 18 de septiembre del año pasado 2020. Este Song for Orchestra es un homenaje a la memoria de Karel Ruzicka, un pianista, también productor y compositor básicamente de jazz, checo, fallecido hace algunos pocos años, quien fuera maestro de Tomás Sikora durante muchos años, además de amigo íntimo, entre ambos amigos íntimos, y el propio Sikora también arreglista de muchas de las composiciones de Karel Ruzicka. Bueno, el álbum incluye una pieza, arranca, ¿no?, con Loper, una muy conocida pieza escrita por Karel Ruzicka. Le sigue una suite, la Heidel Song, con seis movimientos, de cual escuchábamos el cuarto, Laberinto, y cierra con Grace and Gratitude Suite, un larguísimo tema, o una suite larguísima de 25 minutos, una obra compuesta por el hijo de Karel Ruzicka Jr. Bien, ¿qué otra cosita podemos comentar de esto? Bueno, ustedes habrán escuchado, ¿no? Como decíamos, sobre el final, un poquitito va tornándose así con aires más jazzeros. Estos movimientos de las Haydn Songs, que son de la autoría de Tomás Sikora, combina esta cosa, ¿no?, de la música clásica con el jazz, de una forma muy, muy, muy, muy palpable y muy rica también, ¿no? Fantástico, ¿eh? Me gustó mucho. Bueno, sigamos porque no quiero dejar nada fuera. Este fue Tomás Sikora. Song for Orchestra, Animal Music, 7 de mayo, año 2021. Bueno, mientras escuchamos de fondo al saxofonista Josh Lawrence, que en el día de hoy cumple años, Nació el 8 de julio del año 1982. Este muchacho nacido en Nueva Jersey y, bueno, criado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Por allá, decíamos, ¿no?, algunos pocos discos publicados, no muchos, pero con un apego muy palpable a la tradición norteamericana del jazz. Aquí, junto a su última agrupación, la Color Theory, desde el disco Contrast, publicó Positon Records el 2 de marzo, año 2018. Muy bien, sigamos. Upa, 2:10 casi. Vamos a seguir con esto. La Zurich Jazz Orchestra, junto a Stefan Schorn, Dedications, publicó Moons Records 16 de abril de este año. We'll be right back. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a la Zurich Jazz Orchestra junto a Stephen Shore, Dedications, el álbum publicado por el sello Moon Records el 16 de abril de este año. Escuchamos el segundo corte de 8 que tiene este álbum, Monsieur Puff. Bueno, te debo la banda, la orquesta, los componentes de la orquesta, porque son una cantidad enorme de componentes de esta gran banda. También tenemos que decir que con respecto a la tradición europea de grandes bandas, la Zurich Jazz Orchestra es una de las más prestigiosas, ligadas ahí a la WDR Band, las otras bandas alemanas, junto a la banda holandesa, también, no recuerdo el nombre ahora en este momento, bueno, pero una tradición muy, muy confirmada, afianzada, de grandes bandas, por suerte, ¿no? Están de vuelta, siempre decimos esto, ¿no? Las grandes bandas han vuelto hace un tiempo para quedarse de la mano de gente muy, muy joven que obviamente le ha dado una vuelta de tuerca realmente fenomenal, ¿no? Con un sonido ciertamente muy, muy, muy diferente. Quinto álbum de la Big Band, grabado en este año, y el segundo bajo la dirección de Stephen Shore, quien ha sido director musical durante 6 años antes de ocupar el actual puesto que presenta ahora frente a la banda como director. Me encantaba trabajar con esta banda y cuando asumí el cargo de director de orquesta llegó el momento justo, dice el saxofonista. Todavía tenía muchas cosas pendientes en mi lista de deseos musicales y sabía que esta banda tenía lo necesario para alcanzar todos mis objetivos. Una grabación, estas Dedications, que ha cosechado una cantidad enorme de celebrados comentarios en las webs especializadas. Bien, dejémoslo por ahí. Vamos ya, estoy viendo la hora. A ver, a ver, a ver. Pero de tan apurado que estoy. Acá está. AP Big Band. La Big Band, la gran banda, otra gran banda, también de gente muy, muy joven. Una banda española. Con Place Radiohead, publicó Jukeley Music el 2 de noviembre del año pasado 2020, una banda liderada por el saxofonista Aaron Pozón, quien recrea música de los Radiohead en este fantástico álbum, Happy Big Band, Place Radiohead. Bien, escuchamos a la AP Big Band, Play Radio Hit, publicó Yooka-Lee Music el 2 de noviembre del año pasado 2020, el tercer corte de 10 que tiene este álbum, donde recrea música de los Radio Hit, Reconner, un tema que lo hemos escuchado también versionado, recuerdo, por Van Meldau, entre otros tantísimos músicos de jazz. Esta Big Band, que nació hace 10 años como un proyecto educativo de manos del saxofonista norteamericano Bobby Martínez, estoy leyendo por aquí, parte de la extensa data que puedo tener de la web. Y desde aquel entonces, 17 jóvenes músicos madrileños, todos muy jovencitos y de lo más graneado de la escena, de la fuerte y potente escena jazzera española, ha logrado consolidarse como una de las big band referentes del nuevo movimiento español y europeo. Vos sabés que Lo he dicho muchas veces por aquí, esta cosa del encantamiento de muchos músicos de jazz con la música de los Radiohead. Cuando me enteré de la publicación de un sencillo que anunciaba la pronta aparición de este álbum completo, le escribí a Aarón Pozón desde su web, desde su perfil de Facebook, y me contestó casi al toque. Aparte, en el último cruce que tuvimos, agradecido, muy muy agradecido por difundir su música en nuestro espacio. Y él responde, ¿no? Aquella consulta mía, che, ¿por qué esto de que, cuál es la cosa que tienen los músicos de jazz con los Radiohead? Y él me contestó algo que yo ya había intentado encontrar en otras preguntas y en otras leyendo las excusas, por así decirlo, de otros músicos, pero él lo resumió de la mejor manera posible, ¿no? Y dice, con respecto a que muchos músicos de jazz nos sentimos atraídos por la música de Radiohead, es básicamente porque ellos encarnan el espíritu del músico jazzista, siempre en la búsqueda de reinventarse, hacer de la evolución musical una necesidad vital, de no respetar la fórmula del éxito establecida a pesar de ellos. A pesar de sellos, quiero decir, tendencias, públicos y marketing. Desde Pearl Honey a Shepard Moon, la evolución musical es impresionante. Y esto de A Shepard Moon hace referencia en otro pasaje que he leído por ahí sobre el último lanzamiento de la banda británica. Bueno, ahí quedó, ¿eh? 17 miembros, decíamos todos varones, una banda muy jovencita. ¿Algún problemita con el cupo femenino? Habría que preguntarle, ¿no? Bueno, nos vamos a ir cumpliendo con nuestro cupo femenino, con la cantante soul y blues Betty LaBette, con Things Have Changed, Las Cosas Han Cambiado, publicó Verve Records el 30 de marzo del año 2018. Esta mujer, de una voz realmente potentísima, nos vamos a ir con el tema que da título al álbum. Esta mujer de unos 74 años, que como decíamos hace un momentito cuando arrancábamos nuestro espacio y comentábamos acerca de la programación del día de hoy, ha visto cómo casi en sus últimos años de carrera, ojalá le queden muchos más, pero a sus 74 años ha visto la consagración que le fue negada cuando ella brillara allá por los años 60, opacada por las divas del soul y los divos del soul de aquel momento. Betty LaBette, Things Have Changed, publicó Verve Records el 30 de marzo de este año. Con esto nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias. Good. Nothing behind, sitting on a strange man's lap, drinking champagne. He's got light skin and an assassin's eye. I'm looking up into a self-tinted sky. I'm all dressed up, I'm waiting on the last train. I'm standing on the gallows with my head in a noose. In a minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care. Things have changed. 40 miles of bad road. If the Bible's right, the whole damn world's gonna explode. I've been trying to get just as far away from myself as I can. Some things are just too hard to touch. The human mind can only stand so much. You just can't win with a losing hand. Lot of water under the bridge. A lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen. I'm just passing through. People are crazy, times are strange. my life been tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. This place here ain't doing me no good. It's got me all fucked up. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, gonna learn to jitterbug rag. I ain't taking no shortcuts, I might even dress and drag. Only a fool here would think it's got anything to prove. Feel like falling in love with the very next man I see. And go running on down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. Man, I'm me. Grab him by the hand and go running down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight and I'm on a rage. I used to care, but things have changed. I hurt easy, but I just don't show it. You can hurt somebody and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, fly real high. All the truth in the world ain't nothing but one big lie. I'm in love with a man that don't even appeal to me. Some folks would just go and jump in the lake. I ain't so eager to make that kind of mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, but I'm way out of range. I used to care, but things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.